El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta noche llegué a algún lugar y me decidí a encarar por la parte de atrás, por los suburbios, a recorrer un poco los barrios bajos de algún lugar. Y bueno, llegué normal, como cualquiera, pero miré mucho y recorrí toda esa zona que a veces la dejamos un poco de lado, ¿no? Porque parecería la menos linda, pero tiene sus encantos. Y ahora me encuentro en la plaza de algún lugar, como siempre, con mis amigos, con Martín y Leandro, compañeros de viaje y de ruta. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ricky, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bárbaro. Pensando en lo que decías, en el tema de los suburbios, uh-huh, de algún lugar, sí. Yo creo que habría que ponerle un poco más de luces. ¿Fuiste alguna vez vos? Sí. Lo noté muy oscuro. Creo que por eso la gente todavía no se anima a ir por esos lugares. Uh-huh. Pero tiene cierto encanto. Sí, tiene cierto encanto, entonces yo creo que habría que poner alguna lucecita, algo, alguna fuente. Bueno, igual hay tiene sus luces de hay colores sí, por, sí, sí, por sí, esta sí. época. Y la gente se está animando a poquito a ir, uh-huh, a ese lugar. Pero bien, no iba hace mucho. Voy a seguir tu consejo, que anduviste por esas zonas. ¿Por dónde llegaste vos? ¿Por el frente de esta ciudad, la que siempre nos recibe? O yo soy una persona que le gusta entrar por el frente. Bien. Definitivamente. Uh-huh. Entonces, como siempre voy. ¿Dónde está el arco? Claro, ¿dónde está el arco? Precisamente el arco que de todas las personas que ya estuvieron por acá ya deben conocer ese. Y porque me parece que es el primer lugar que uno se encuentra cuando llega justamente a algún lugar. Completamente. Me gusta entrar por el arco, saludar a las personas que están ahí en el frente de la ciudad. Uh-huh. Me gusta hacerme notar cuando entro. Bien. Sin lugar a dudas. Que la gente sepa que llegó la gente del cine. A la ciudad. Ah, perfecto. Perfecto. Y vos, Leandro, llegaste con él. Yo vine con él. Igualmente, está bueno eso de meterse por lugares donde uno no acostumbra a ir. Uh-huh. Conoce lugares. Así que está muy bueno. Y yo también voy a intentar entrar por esa parte de... O capaz que cuando te vas puedes ir por ahí. Por ahí se pone un poquito más peligroso más tarde, pero bueno. No hay problema. Estaba pensando en eso. Ya estás sin yeso, Leandro, en tu brazo derecho. Me siento liberado. Liberado, sí. Liberado sería la palabra. Sí. Para desgracia de todo lo demás que tenemos que ver esa enorme cicatriz en su brazo. Enormes, necesitan... hay que hablar en plural porque son enormes cicatrices que tengo en el brazo. Doble. ¿Tenés más puntos que San Lorenzo en el campeonato? No, de eso no se habla. Perfecto, no se habla de clubes. No acá. Se habla de clubes. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Bárbaro, con un clima muy agradable. Clima corporal agradable. Me siento bien con eso. Bien, perfecto. Sí. ¿Me van a llevar hoy al cine de algún lugar? vamos a ir al cine, vamos a recorrer los estrenos como todas las semanas. Uh-huh. Y diciembre viene siendo un mes bastante difícil para los estrenos, pero gracias a Dios tenemos una muy buena película que nos va a presentar acá Leandro, también de los clásicos, y el estreno en DVD también es muy interesante, así que podemos compensar por ese lado. Ah, porque seguimos con estrenos flojos. Seguimos para con este estrenos jueves. Flojos, aunque tenemos en una de las películas a una de las máximas superestrellas del cine hollywoodense, así que no es poco. Bien, eso. Perfecto. Después me van a acompañar al bar de algún lugar. Definitivamente. Sí, está infaltable. Bien, va a estar la gente de El Rastrillo, que también se junta, banda legendaria. Mítica. Que vuelve, así que, y que este sábado va a estar tocando justamente en el Terra Firme, así que... La vuelta de un grande. Sí, sí, con vos fui a verlo alguna vez. Sí, sí, hemos pasado grandes noches viendo al Rastrillo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a recorrer entonces el bar y... hay algo importante. Porque se están eligiendo, esta es una época del año, diciembre, se empiezan a designar, ¿no?, los nuevos candidatos. No se designan, ya directamente aparecen los encargados de cada ministerio. En nuestro país, en Argentina, pero esto, bueno, es un país aparte, esto es algún lugar, no se sabe si es un país o qué es, pero está fuera de lo que la... está fuera lo que marca todo lo que es las elecciones del país, Argentina. Sí, la jurisprudencia. Exacto, es un mundo estuve aparte. Mucho tiempo es buscando esa palabra en mi cabeza. Jurisprudencia. Y me aparecía llegó, pero otras. Llegó. Podría haber llegado 5 segundos antes. Sí, también. Pero bueno. Bueno, y también se eligen acá nuestros ministros. Y es importante saber que en el día de hoy y en esta semana vamos a estar eligiendo al ministro de Educación de algún lugar. Y tenemos dos escuelas. Que nos propone la gente de la ciudad. Y es un sobre que yo voy a abrir en este momento. Uy, qué nervios. Y que voy a leer las dos tipos de escuelas que se plantean como posibles ministros de educación. ¿Serán muy, muy opuestas estas escuelas? Y puede ser, pero bueno, yo me digno abrir este sobre. ¿Me dan 2 segundos? Sí, por favor. Esos sobres están lacrados, mucho hermetismo ahí acá. Bien, le voy a decir a la gente que ahora les voy a leer a los candidatos y que pueden participar de todas las maneras posibles, pero les doy las chances que tienen. Una es llamándonos por teléfono al 4666-559 o mandándonos un mensajito al 1561-5403-59 o vía Facebook, al Facebook del programa, que es Alguna Vez Algún Lugar. Nos buscan ahí y van a votar ustedes, eligen ustedes, gente, la gente de esta ciudad, de algún lugar. Ah, la gente elige también, o sea, la gente que participa por Facebook también puede, tiene incidencia en esta claro votación. Que sí, ah, tiene bueno. voz, es la voz principal de esta elección. Es lo que queremos escuchar. Hay que ver si los aldeanos lo aceptan esto. Bien, les paso a leer a los candidatos que ya los tengo en mis manos. Vamos. Por un lado tenemos a José Pablo Feynman, bien, filósofo importante. Bien elegido como posible claro, ministro de yo Educación. Yo creo que sin escuchar al otro contrincante, diría que tendría ya prácticamente el puesto asegurado. ¿Y por qué no? Sí, podría ser. Habría que verlo también. El cargo, porque esto también, es un cargo, ¿no? Claro, es, seguramente. No es hacer un programa de televisión, es algo más importante. Claro, seguro. Y tenemos en la vereda de enfrente... A ver, ¿quién está? Al señor Marcelo Hugo Tinelli. Uy, bueno, pero... Nos fuimos por las ramas, dos ramas totalmente diferentes. Dos ramas opuestas, la gente sabrá qué es lo que busca... ¿cuál es la educación que propone? ¿Es verdad que Tinelli le ganó una interna a Mariano Yudica? Puede ser en una interna que se hizo del partido. Y a Listorti, José María Listorti. Y venía peleada, pero bueno, el peso de Marcelo Hugo creo que... Entre ellos se eligió. Y bueno, están los dos candidatos. Hay posibilidades de plantear nuevos, ¿por qué no? Sí, la gente puede proponer el suyo, se puede proponer ella también del otro lado. Y tiene que dar alegatos como para hacerlo. Claro, tiene que tener... Sí, creo que tenés su la voz. Capacidad, creo sí, yo. Sí. Se vos, abre entonces la elección. La gente de algún lugar quiere escuchar a la población y quiere saber qué tipo de ministro de educación quiere. Marcelo Tinelli, José Pablo Feynman. Ustedes eligen, gente del otro lado, vía Facebook, Alguna Vez Algún Lugar. Nos buscan ahí y opinan. O nos llaman por teléfono al 4666-559 o nos mandan un mensajito al 1561-5403-59. Bueno, entonces, vamos a ir al cine, ustedes me van a llevar, después vamos a ir al bar, en donde ya veo gente del Rastrillo caminando por la ciudad, sí, y dándose vueltas por acá, y se va a meter en el bar en cualquier momento. Y luego disfrutaremos de cada uno de estos lugares de esta ciudad que nos dignemos a recorrer en estas dos horas. Por lo pronto, yo propongo, para empezar con la música, propuse la llegada de hoy mía a través de los suburbios de esta ciudad, y encontré un músico que los refleja así como demasiado bien, como para mi visión. Así que es Sky, y un tema de Sky el que elegimos para arrancar el programa de hoy. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos alguna vez a algún lugar. Nos vemos en un ratito. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Bienvenidos al cine de algún lugar. Buenas noches, Leandro y Martín, nuevamente. Bienvenidos a nuestro lugar. Eso, Ricky, a su lugar. A este refugio. Está todo muy lindo como siempre, ya no voy a redundar en eso. ¿Hubo algún cambio esta semana? No, no, ya son las últimas funciones del año aquí en estamos tratando de negociar una pantalla en alta definición. Bien, para el próximo año. Para el próximo año. Viene difícil por los costos, pero sí, creo sí. que la gente del pueblo se merece ver las películas en HD, en HD. Se está armando las ciudades, como que ya pidieron. De a poco, claro. De a poco. Pero bueno, no todo de golpe. Ustedes se creen con espalda capaz de soportar ese gasto, con mucho gusto. Hay muchas está difícil, pero bueno. Quisiéramos tener la espalda más ancha, pero bueno. Bueno, muchachos, tenemos estrenos para este jueves que contarle a la gente. Tenemos estrenos como todos los días martes para los días jueves. Sí. Estamos adelantados dos días, como decimos siempre, de los estrenos. Y pocos estrenos, tres para ser más precisos, dos de los cuales son de cine nacional. Siempre interesante la propuesta de cine nacional. Importante, te hago una pregunta antes, porque me están preguntando. ¿Hay juego este martes? Hay juego, como siempre. Hay como juego. Siempre se propone el juego para que la gente participe, para que la gente se pueda llevar películas. Justamente estamos hablando de cultura, el cine es cultura, básicamente. Y nos gusta contribuir de esta manera, regalando cine. Bien, perfecto. Y me gustaría acá que mi hermano presente, enfrente mío, pueda decir cuál es la consigna para poder ganarse estas películas. Como siempre decimos, originales. Sí. Hay que recalcar eso. Y lo pueden atestiguar todos aquellos que ganaron. Que ya ganaron. Vienen a buscarla. Vienen y están empaquetadas, todo. Así que creo que es una buena opción. Y bueno, acá mi hermano les va a comentar cómo es la trivia de este día, martes. ¿Qué es lo que hay que responder, Leandro, este martes para ganarse viene la fácil, película? Viene fácil. Sí, como bien me presentaba Martín, la pregunta de esta noche es muy fácil. Es tan fácil que asusta. La pregunta que vamos a hacer. Mejor, me gusta porque es más abarcador el asunto. Claro, estamos terminando el año, claro, queremos regalar películas. Están regalones. Viene fácil, estamos regalones. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, entonces? La pregunta, para que se ganen, primero vamos a decir, como siempre, el DVD por el cual van a estar participando todos. Sí. La película es El Hombre Elefante. Sí. La estamos poniendo de vuelta en juego para todos los que quieran ganársela y quieran participar. Sí. Esta muy buena película de los años 80, protagonizada por Anthony Hopkins. Sí. Y la pregunta para que se gane la película es la siguiente. Queremos que nos digan cuáles son los premios que galardonan a lo mejor del cine argentino cada año. O sea, el equivalente a los premios Oscar. Nuestros Oscars. Claro, nuestros Oscars. Los Oscars criollos. De cine. Tienen solo un nombre. De cine. Claro. Para trazar un paralelismo. Sí. En el caso, acá tenemos los Martín Fierros. En Estados Unidos están los Emmy. Exactamente. En Estados Unidos están los Grammy. Acá están los Carlos Gardel. Sí. Bueno, en lo que es materia cinematográfica. ¿Cuáles son nuestros Oscars? Vendría a ser la pregunta, para hacerla más simple. ¿Cuáles son nuestros premios Oscars? No creo que sea tan fácil, no sé. Es en una ciudad, ¿no? En una ciudad. Obviamente, pero completamente, digo, en una ciudad feliz. Tal vez. En una ciudad que se realiza. Sí, así se comenta. Bien. Exactamente. Bueno, entonces Ricky está más regalón que nosotros, definitivamente. No, está bien. Igual no, el nombre tiene que ver con... Sí, creo que sí. El nombre tiene que ver con la ciudad. Bien, perfecto. Y más de eso de no podemos decir, porque vamos a tu casa y te damos la película. Bueno, entonces la película que se ganan es... El Hombre Elefante es la película que se gana a ganar. Vamos a decir, esto debe ser un la primera persona que responda bien se lleva la película en cuestión. Ya hay gente respondiendo. Sí, lo vamos a anunciar al final de la sección. Eso. Tal vez al final del programa, porque queremos que participen y sigan participando. Bueno, lo deciden ustedes, que son los dueños del cine. Sigan participando porque lo vamos a anunciar al final del programa. Y es muy fácil. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sí, nos metemos en los estrenos para este jueves. Nos metemos en los estrenos para este día jueves. Y como te decía, de los tres estrenos que tenemos para esta semana, dos son del cine nacional. Uno es un documental, que es el cual vamos a hablar ahora. Sí. Película llamada Judíos por Elección. Sí. Es un documental que muestra un grupo de personas que se pasan al judaísmo. En el formato documental. Está filmado con personas, no es una ficción. La película está agarrada con gente que decidió pasarse al judaísmo. Que el judaísmo... No voy a hablar mucho del judaísmo porque tampoco tengo muy claro el tema, pero por lo que vi en la película, es una religión que no busca muchos adeptos, como que no está buscando traer gente para sus aguas, como se puede decir, pero porque justamente ellos mismos se ven como... Hay una frase que dice, ¿para qué querés más problemas? Convirtiéndote al judaísmo. Pero hay gente que desea, ya sea por temas de pareja, sí. Hay familias que son muy tradicionales con ese tema, y las personas, para poder casarse, se tienen que pasar al judaísmo. Sí. Ese es uno de los casos que se marca en la película, después otros por elección propia, y va marcando estos diferentes casos de personas que desean cambiar de religión y van viendo el paso a paso de cómo es este cambio de religión que van sufriendo entre comillas, obviamente, estas personas. Bien, entonces el primer estreno es un documental. Un documental, Judíos por Elección, película independiente de cine nacional. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál sería el segundo estreno de este jueves? Y el segundo estreno de este jueves también es de cine nacional, pero ya acá no tenemos, no es lo que marca un documental, sino tenemos figuras de la pantalla argentina que han ganado algún que otro premio de los que estamos preguntando en la trivia. Sí. Y esta película se llama Acorralados. Cuenta con la actuación de Gustavo Garzón. Sí. Gabriel Corrado, Federico Lupis y Esther Goris. Bien. Actores muy reconocidos del cine de nuestras tierras. Y esta película está situada, está ambientada en la era del Corralito, hace 10 años atrás. Sí, justo. Casi. Justo, ¿sí? Justo. O pasó hace poquito. El aniversario, se cumplieron los 10 años. Y la película cuenta la historia de un jubilado que, agobiado por todo el tema de no poder retirar sus ahorros, decide meterse en un banco con una bomba fabricada por él. Es una película... Te digo, el arranque es muy Caballos Salvajes. Bueno, ahí está. Caballos Salvajes. Arranca también parecido. Alterio se mete... Otra época, ¿no? En el banco, también queriendo... No con un... Pero bueno, no pero con parecido. Una bomba, sino con... Amenaza con matarse. Exacto. Pero esta película, yo lo que... ¿Por qué no la voy a probar tanto? ¿Por qué? Por el hecho de que, si bien es muy nuestra, porque es un tema que nos tocó a todos en el país, está como banalizado como una película yankee. Yo me la imagino a Anthony Hopkins metiéndose en el banco y con una bomba y queriendo matar a todos, y siempre el policía negociando. Como que está muy yanquirizada la película. Ajá, bien. Podrían haber hecho algo más interesante con la misma temática, porque no se han visto películas con este tema todavía, como que el cine todavía no se animó demasiado a inmiscuirse en el tema del Corralito, en lo que es ficción, porque sí hubo documentales, y sin ser tan yanquilante, tan hollywoodense la película. Pero bueno, tenés a Federico Lupis, tenés a Gustavo Garzón, tenés a Gabriel Corrado también, lamentablemente, pero bueno, es una película... entretenida. Bien. Que se podría haber buscado por otro lado, creo, la vuelta. Pero bueno, para la gente que le gusta las películas hollywoodenses y los actores argentinos, creo que van a andar. Acorralados, ¿no? Entonces. Acorralados. Bien, justamente. Y nos queda un estreno más para este jueves. Y nos queda un estreno más, que es la recomendada de la semana, tampoco sin hacer demasiados méritos. Solamente le pongo este mote porque está protagonizada por una de las máximas figuras del cine hollywoodense, que es Brad Pitt. Sí. Un ex galán y en la actualidad un excelentísimo actor. Yo vi buenas películas de Brad Pitt, pero históricamente, en los últimos no años. No, tenemos. Pero tiene buenas películas. Pecados Capitales. Pecados Capitales, El Club de la Pelea. Entrevista Snatch, con el vampiro, no estaba él. Vampiro, también, la rompe también. Sí. Y tiene 20 años Entrevista con el vampiro. Casi, sí. Casi, bueno, qué meticuloso. Epa. Bueno, y esta película se llama El Juego de la Fortuna, con Brad Pitt. Y el personaje que hace Brad Pitt es una persona, un hombre encargado de armar un equipo de béisbol, bien yankee, béisbol, con un presupuesto limitado, buscando jugadores que no son estrellas, pero que saben hacer las cosas básicas del béisbol. Es como si sería acá en fútbol, jugadores muy limitados, pero que saben patear al arco. Bien, sí, una especie de Caruso Lombardi es él. Me buscaste, me trazaste el. Pero mejor... con cara de Brad Pitt, ¿no? Claro, sí. Tal cual. No lo veo a Caruso haciendo una película de béisbol, El Juego de la Fortuna, ni tampoco lo veo a Brad Pitt dirigiendo a Quilmes, por tampoco, ejemplo. Tampoco, seguro. Pero bueno, y esta película que tuvo muy buenas críticas. Sí.

La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos en el cine de algún lugar y primero lo que debemos decir es que hay alguien que ganó el juego. Afirmativamente. ¿Decimos el nombre ahora o lo decimos después, cuando termina? Lo decimos ahora, porque se lo merecen, porque estuvo muy rápida. Bien, perfecto. Es Nati la ganadora. Bien, Nati. Así que Nati, ganaste, ya lo sabés igualmente porque nos encargamos de decírtelo por Facebook. Pero ganó y eligió, porque le dimos a elegir, le dieron a elegir ustedes. Hoy estamos, tiramos preguntas fáciles, damos a elegir las películas. ¿Qué nos está pasando? Estamos generosos por el fin de año, ¿viste? Entre Carancho o la otra película. El Hombre Elefante. El Hombre Elefante, que también está muy buena, que capaz que no la conoce. Claro. Eligió Carancho, Nati, pero bueno, le damos la oportunidad también de que lo piense bien. Que lo piense porque bien, la otra es una peli que no es conocida y que... Es muy buena película. Es histórica, muy buena, ¿no? Película. Sí, de David Lynch, un gran director de cine. Bien, bien, así que es una buena chance. Pensalo un ratito más, Nati, si querés, Nati. Pensalo, tranquila. Bueno, gente, es momento de hablar de la película histórica que vale la pena recordar para que la gente la vea por primera vez si no la vio o la vuelva a ver. ¿Cuál es, Leandro, la elegida de este martes? Antes de dar con la película histórica, vamos a dar la respuesta. Ah, no digo la respuesta. No la dimos. Sí, perfecto, el escribano. Ante todo, la claridad. Sí, exactamente. Perfecto. La respuesta era los premios Cóndor de Plata. Eso. Justamente. Correctamente. Que se celebra en la Mar ciudad de Plata. De... Mar del Plata. El Mar del Plata cada año. Yo no sabía que eran los es más, Cóndor. Carancho Cóndor. Es la última película que ganó el premio como mejor película. Ah, bien, entonces se tiene que llevar Carancho. Se tiene que llevar Carancho. Perfecto. Bien, bien, bien, bien, entonces. Bueno, ya está la respuesta y está la ganadora, entonces. Y ahora sí nos metemos en la película histórica que Leandro nos trae para recordar. Y esta película también ganó un par de premios en su momento cuando se estrenó, sí, allá por 1993. Y la película elegida, sí, de esta noche histórica es Tango Feroz. Tango Feroz, sí, película de principios de los 90. Exactamente. Que retrata la vida de Tanguito. La vida de Tanguito, de José Alberto Cruz. O intenta retratar la vida, sí, de no Tanguito. Sí, no es un reflejo 100% valedero de la vida de Tanguito, pero se acerca bastante, uh-huh, a lo que bueno, reflejaba justamente la vida de este músico. Lo que sí está muy buena y que por lo menos a mí me marcó por ahí por el momento de mi etapa de niño en esa época es la música de la película, la música, los temas reversionados, ¿no? De Ulises Butrón. Butrón. Sí, El amor es más fuerte, Un amor de primavera. Uh-huh. A mí lo que me marcó fue Cecilia Dopazo, que estaba buenísima en esa época. Sí, bueno, sí, sí. Y aparte tenía unas escenas de un voltaje muy alto. A esa parte íbamos a llegar en algún momento bueno. De la reseña de la película. Bueno, vamos a situarla como primera cosa para decir de la película. Vamos a situarla. está hacia fines de los años 60, una época en la cual la juventud quizás era perseguida por la policía, bueno, por no tenían ideales que generalmente la mayoría de la sociedad no compartía, y bueno, tenían algunas formas de rebelarse contra el sistema. Bueno, Tanguito lo hacía mediante la música. Es allí donde él, a través de su música, refleja todo lo que sentía la juventud en ese momento. Y Tango Feroz también es no solamente una historia musical, sino también es una historia de amor, justamente. El personaje de Tanguito, que vamos a decir que está encarnado por Fernán Mirás, sí, que se enamora justamente en una comisaría, uh-huh, luego de producir algún desmán en algún recital suyo. La conoce al personaje de Cecilia Dopazo, sí, y se enamoran a primera vista. Uh-huh. Se enamoran a primera vista. Justamente, como ustedes decían, tiene un par de escenas de alto voltaje que causaron mucho revuelo en su momento. Una escena en la que están bailando desnudos, completamente desnudos, un, claro, un tango. Sí, uh-huh, sí, sí. En el cual hay un desnudo, no es un desnudo de la cintura para arriba, sino que es frontal. Sí. De ambos. Así que bueno, también tiene varias historias. Está la historia musical, la historia de amor. Y también está la historia trágica, uh-huh, de Tanguito, que bueno, en un momento cae encarcelado, sí, cae un año en cárcel, y es así donde conoce al personaje de Imanol Arias, uh-huh, que la rompe. Es un preso, ¿no es en un loquero español? Eso es no, después. Claro. Ah, después. Después. Perdón. La vida, digamos, personal, una vida de excesos de este rockero, uh-huh, hace que primero caiga encarcelado durante un año, que es allí donde conoce al personaje de Imanol Arias, que es un, como decíamos recién, un preso español, sí, con el cual traba rápidamente amistad y que hace que el encierro sea un poco más llevadero dentro de todas las complicaciones que puede tener uno al estar privado de la libertad. Uh-huh. Decíamos la música excelente, con los temas que habíamos mencionado recién, El amor es más fuerte, Un amor de primavera, así que bueno, una película maravillosa que tiene lo mejor de Tanguito, su música, el hecho de rebelarse contra el sistema, que tanto los oprimían hacia fines de los 60, y también tiene su costado trágico, el hecho de quedar encarcelado, y como vos decías, Ricky, finalizando sus días en el Borda, en el hospital psiquiátrico Borda. Así que bueno, es una película muy buena, está dirigida por Marcelo Piñeiro. Ah, te iba a preguntar eso, porque no me acordaba el director. Que en este caso es su primera película. La que hace como director Marcelo Piñeiro, que ya se vislumbraba como un director realmente que iba a marcar época, sobre todo en los años 90. Fíjese que las películas que sucedieron a Tango Feroz son ni más ni menos que Caballos Salvajes y Ceniza del Paraíso. Era el Campanella de los 90, Piñeiro. Podría decirlo de era alguna forma. Era el director más taquillero, uh-huh, del cine nacional, y que hacía buenas historias, además. Así que bueno, Tango Feroz, Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia y Imanol Arias, una selección de actores excelentes, así que una película para disfrutar por todos los costados. Bien, perfecto. Entonces, la película histórica que nos trae Leandro para recordar. Y nos queda por ofrecer un DVD o algo como para ver el fin de semana, si es que ninguna de las otras opciones convence mucho. Sí, justamente, igual me quedo con Tango Feroz. Si tengo que elegir una película para el fin de semana, Tango Feroz, peliculón increíble, pero bueno, tengo que defender mi posición, y mi posición es mostrar un DVD, uh-huh, de la semana, y en este caso vamos a ir con una comedia romántica dramática. A eso, Tiene varios matices la película. Tiene varios géneros. Claro, arranca como una comedia, sigue como una película romántica y termina como un drama. No vamos a contar cómo termina, pero bueno, acabo de tirar también una línea interesante de la película. Y es De amor y otras drogas, uh-huh, película del año 2010, protagonizada por Jake Gyllenhaal, actor muy conocido. Tal vez con el nombre me decís quién es Jake Gyllenhaal. Actuó en El día después de mañana. Sí. Príncipe de Persia. Hizo una película de culto de la cual no hablamos este año, Donnie Darko. Sí. Es poco imposible de conseguir esa película. Es muy difícil de conseguir, pero bueno, tal vez alguna vez se puede enganchar, claro, en algún canal de cable. Donnie Darko, gran película. Y Anne Hathaway, la nueva Gatúbela. La nueva Gatúbela, no mal es, por favor. Es un tema que prefiero no sacar porque me emociono demasiado, sabiendo que faltan solamente 6 meses para que salga la nueva película de Batman, después de esperar muchos años. Y la nueva Gatúbela, para ubicarla, actuó en El diario de la princesa de Disney, Después estuvo en El Diablo Viste a la Moda con Glenn Close. Meryl Streep, perdón. Meryl Streep. Glenn Close, mamá madera. Bueno, esta película cuenta la historia de un visitador médico, que es el personaje de Jake Gyllenhaal, que es muy entrador, es un tipo que... muy seductor con las mujeres, así, seductor también es su trabajo. Termina... con la cara y con la labia vende. Exactamente, le vende remedios por todos lados, increíble. Y empieza a trabajar en una empresa que se encarga de comercializar Viagra. Uno que de los... la famosa pastillita que recién la estaba apareciendo. Azul, que recién estaba apareciendo en los 90. Y bueno, empieza a vender por todos lados, empieza a ser muy famoso y conoce a una al personaje de esta chica que se llama Maggie, que es el personaje de Anne Hathaway, y ya del primer encuentro que tienen hay mucha tensión sexual entre ellos. Básicamente todo empieza a ser sexo, sexo y mucho sexo entre ellos, hasta que después se empiezan a enamorar, como suele pasar en estas películas que dicen, vamos, no, limitémonos a tener relaciones carnales solamente, y después el corazón empieza a jugar una pasada interesante en la vida de ellos. Y el personaje de Anne Hathaway, la película viene siendo todo color de rosa hasta que ella le dice que está enferma, y ahí empieza lo que yo venía diciendo, que era el drama de la película. Una película que tuvo muchos adeptos y muchos desertores, básicamente porque el guión tal vez no es de lo más interesante que se ha podido ver en comedias románticas, pero que está excelentemente sostenida por dos actores jóvenes de una generación, de la nueva generación de actores que vienen pisando fuerte. No por algo Anne Hathaway fue elegida por Christopher Nolan para ser la nueva Gatúbela. Así que esto fue De Amor y Otras Drogas con Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, película recomendada de la semana en DVD. Perfecto, entonces tenemos todas las opciones para este fin de semana, a partir del jueves, digamos. Tenemos los estrenos, que son tres, y el más recomendado dentro de todo es... sí, es El Juego de la Fortuna, protagonizada por Brad Pitt. Bien, tenemos la película histórica, que en este caso es argentina, y que es... Tango Feroz, del año 1993, protagonizada por Fernán Mirás, Cecilia Dopazo y Héctor Alteri. Y por último, algún DVD como para dar otra opción más, que sería... De Amor y Otras Drogas, película del 2010, protagonizada por Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal. Bueno, gente, tenemos ganadora también de la película que cambió, dicen ahora, de película, y que querría la del Hombre Elefante. Así que... bien, excelente elección, excelente. No se equivocó, elección. No se equivocó. Perfecto. Bueno, Nati, la podés pasar a buscar el próximo martes. Pasá por la radio y por ahí te explican cómo hacer para llegar a algún lugar y la venís a recibir acá. Si no, en la radio capaz que te la dan. Vamos a ver, vamos a dejar varias copias por varios lados. Eso, perfecto. Bueno, esto fue El Cine de Algún Lugar. Vamos ahora con una nueva canción, como para esperar esa visita del rastrillo a nuestro bar y movernos nosotros hasta el bar de Algún Lugar. ¿Me acompañan ustedes? Definitivamente. Ya nos vamos para allá. El próximo bloque vamos a estar ahí, ahora los dejamos con un poquito de música. Only one.

Esperen que están tirando fuegos artificiales. Sí. Upa. Descorcharon en el bar. Muchas gracias al mozo de esta noche. Hay cerveza, Goli. Yo te invité con cerveza. Sí, no, ¿te parece? Tomando, yo no pregunté. Traje mi gaseosa, así que. Ah, muy bien. Está bien. Está bien. Perfecto. La llevas así la noche. Sí. Como decíamos, ya conocés muy bien cómo llegar a este bar. Sí, sí, cada vez que entro en la nebulosa, aparezco acá. Uh-huh. Sí, es un estado de conciencia tu programa, es medio peligroso porque después no sé cómo salir. Y roza el riesgo, sí, pero sí. Yo creo que lo vale también. Estadía. Tiene su adrenalina, está bueno, está bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Ricky. Con la banda volviendo. Volviendo. Ustedes ya se deben haber juntado hace un ratito bastante más largo que lo que nosotros decimos volviendo este sí, sábado. Sí, hace un tiempito que empezamos a laburar, a proyectar todo esto. Bueno, fue surgiendo como quien no quiere la cosa, ¿no? Uh-huh. A partir de un par de encuentros. ¿Cuánto hacía que se había disuelto o dejado si por lo menos por un momento? Yo mal no recuerdo, la última fecha fue en octubre del 2008. Uh-huh. En el Marechal. Uh-huh. Bueno, y después decidimos tomarnos un tiempito. Fue así algo que también se dio naturalmente. Lo mágico que tiene esta banda para nosotros, para los integrantes, es que las cosas se van dando de manera natural. Uh-huh. Se dan de manera natural los procesos de composición, los procesos creativos, los procesos en los cuales vamos cambiando un poco la formación o apuntamos a otros géneros, las cosas se van dando de manera natural. Así como en un momento la marea nos llevó fuera de los escenarios, ahora naturalmente también nos trae. Nos regresa. Sí, así que bueno, esperando con mucha ansiedad. Es como el mar, viste, que te saca y te mete, sí, para adentro de vuelta. Tal cual. Bueno, en realidad la idea del retorno es... Uh-huh. Es disfrutar de la música que compartimos, que hemos compartido durante tanto tiempo, y qué sé yo, las expectativas son las de pasarlas bien y tocar lo mejor posible. Si hay que describir el género, digamos, de la banda, por lo menos con lo que me encontraba yo cuando los iba a ver, es que decir que es una banda que apela mucho a nuestras raíces, como es el folclore, pero sin perder el lado rockero que cada uno, por lo menos vos tenés. Tal cual. Sí, que si habría que definirlo de alguna manera, yo diría que sí, es una banda... Que apela mucho a los ritmos autóctonos, uh-huh, al folclore del Río de la Plata, a la murga, al candombe, uh-huh, al milongón, y bueno, por supuesto siempre con respeto y con nuestra mayor admiración encaramos esos géneros, pero desde la visión, sí, de rockera, de una visión rockera desde la instrumentación misma. Uh-huh. Perfecto. Hemos elegido musicalmente un recorrido por la historia de la banda, ¿no? Del Rastrillo, porque la gente que va a ir el sábado se va a encontrar justamente con esa historia nuevamente. Y elegimos como recorrerlo con tres canciones que marquen tres etapas distintas de la banda, ¿no? Sí, hemos elegido una canción de cada etapa, por lo menos, uh-huh, o de cada paréntesis creativo, si, uh-huh, se quiere, y bueno, para tratar de hacer un recorrido temporal por la historia rastrillera. Del Rastrillo. Y para empezar, elegimos la canción Caracol. Así es, Caracol, que es de un laburo del 2001, sí, en el cual ahí los Campanaris y compañía estaban poniendo su sello con este laburo hermoso. El tema es Caracol y es del 2001, está grabado en 2001. Gente, les presentamos entonces lo que van a poder ver este sábado, y en este momento nos decidimos a recorrer la historia del Rastrillo y vamos a una de sus canciones más viejas, digamos, o más anteriores a lo que les vamos a mostrar, que es Caracol, del año 2001, el Rastrillo. Nos vemos en un ratito y seguimos charlando con Andrés El Goli Dufour. Todavía voy silbando abajo. Todavía busco algún atajo, girando a mi alrededor un laberinto lejano. Un laberinto lejano. Caracol, el tiempo es una broma pesada. Hay cosas que se rompen de nada. ¿Cómo iba a saber que iba a ser tan frágil tu dolor? Caracol, el tiempo es una broma pesada. Hay cosas que se rompen. Bien, seguimos en el bar de alguna vez y es con mensaje ahora, Goli. Te dicen, ya tengo la entrada, la saqué hace un mes. Mucha fuerza con esto de la vuelta, fuerza al rastrillo y nos vemos el sábado. Facu, es creo que el bajista de Mozambique, me dicen, que manda amigo, saludos. Amigo así que casa. Bandas amigas, bandas que vuelven también. Mozambique estuvo hace poquito acá porque se presentó en el auditorio este sí, y volvieron a juntarse. Tanto, muy buena banda, sí. Un orgullo del barrio. Así que se cruzan colegas y saludos en el bar de alguna vez. Bueno, escuchábamos justamente Caracol del año 2001, del rastrillo. Todavía sí, vos no estabas en no, esa no, formación. Todavía, de... no, todavía no estaba. Estaba el Tano Ariel tocando la guitarra. Un gran guitarrista. Sí, es un fenómeno del cual... Vos ya la ibas a ver, la banda, en esas épocas. Sí, ya los iba a ver. Los íbamos a ver con mi hermano y con la pandilla. Ahí a La Clave, que fue un bar mítico... en el cual estaba Dani Campanari, bueno, y trabajando ahí, como estaba de dueño también. Bueno, y ahí fue la época en que más cerca estuve de ellos. También fue un lugar en el cual los músicos que empezábamos teníamos un lugar muy importante para poder mostrarnos, para poder tocar y sí, para poder hacer un intercambio con la generación de músicos uh-huh. anterior. Bueno, fue realmente un tiempo y un espacio muy importante para nosotros. ¿Sí? Y ahí te fuiste metiendo y conociendo a la gente de, sí, de la sí, banda. Sí, ya nos conocíamos ahí, sí, ahí los empecé a conocer y empecé a prestar más atención a las letras y ese tipo de cosas. Sí, de alguna manera crecí con la música de los muchachos y bueno, la gente y los músicos que se formaron al lado mío también siempre los tuvimos como referencia. Uh-huh. Y justamente ya para este segundo tema que vamos a escuchar ahora, vos ya estabas ahí. Para ¿sí? este segundo tema que vamos a escuchar, sí, ya estaba. Este es un laburo del 2004. Es un disquito que grabamos en UMI, que se llama Salir a Andar. Es un disco compartido con otras dos bandas. Uh-huh. Bueno, fue ahí un proyecto bastante, qué sé yo, interesante, que nos había planteado el amigo Diego Boris en aquel momento, y bueno, fue un orgullo participar en él. El tema se llama La Estrella Vacía. Eso, perfecto. La Estrella Vacía del 2004, del disco Salir a Andar. Les decimos, gente, que este sábado 17, a partir de las 21 horas, más sí, o menos. 21 horas puntual. 21 horas puntual, se acercan a ver al Rastrillo, en Terra Firme, Barbelo 70, Paso del Rey, el teatro. Teatro, el Terra Firme de Paso del Rey. ¿Por qué se eligió? ¿Lo arreglaron entre todos? Sí, fue un consenso grupal. Y sí. Un teatro lindo donde poder tocar y a un buen horario. Es un buen lugar. Y donde se puede acercar la gente fácil también, porque está cerca de la estación de Paso del Rey. Así que todo aquel que se quiera acercar está a cuadras nomás de la estación. Escuchamos entonces ahora La Estrella Vacía del año 2004 del Rastrillo, del disco Salir a Andar. Estamos acá con el Goli, Andrés Dufour, guitarrista del Rastrillo, que les recordamos que este sábado 17 se presenta en Terra Firme a las 21 horas. Es preferible prenderse fuego el corazón. prenderse fuego el corazón, prenderse fuego el corazón. Escuchábamos La Estrella Vacía del año 2004, de Salir a Andar, recorriendo esta trayectoria del rastrillo que este sábado 17 se presenta en el Terra Firme. Estamos con Andrés, el Goli Dufour, que es el guitarrista de la banda. Y escuchamos también de fondo Tierrita Mojada, es la Tierrita canción. Tierrita Mojada, sí, sí. Que es del 2006, ya un poquito más. Claro, Tierrita Mojada es de, sí, de un disquito que grabamos en Mendoza, uh-huh. Que tuvimos la oportunidad de viajar para allá gracias a la participación que tuvimos en el primer Morón Rock. Uh-huh, sí. Creo que fue, si no me equivoco, creo que fue 2004, una cosa así. Puede ser, sí, sí, sí. Bueno, terminó siendo un concurso encubierto del Morón Rock y a los meses de haber participado nos enteramos que habíamos quedado ahí como en condiciones de participar en el concurso, ¿no? Y el concurso era el primer premio, era el primer y segundo premio era ir a grabar a Mendoza. A Mendoza, sí. Ah, mirá, ¿no? qué buena. Sí, fue una sorpresa, realmente estuvo buenísimo. Goli, importante. Importante. Estamos regalones esta noche. Estamos Hay muchos regalos para la estamos gente. Cachodos, cariñosos. Y sí. Bueno, nos da a regalar, va, les da a la gente del rastrillo, sí, regalar, señor, dos entradas para el show del sábado. Claro que sí, nos da a regalar. Exactamente, dos, perfecto. Entonces, a la gente que está del otro lado, le decimos que para ganarse esas dos entradas, tiene que nombrar su canción preferida de la banda. Ahí estamos. Una bien, canción del rastrillo que a ellos les guste, que la nombren y se gana. Vamos a hacer un ganador que le damos las dos entradas, ¿no? Como dale, para que perfecto. Pueda ir con su chica o su chico o su hermano, amigo, sí, amiga. Vale. Así comparten. Digamos. Buenísimo, perfecto. Sí, entonces, hay dos entradas, ahora se lo vamos a poner también en el Facebook y hasta el final del programa pueden participar nombrando su canción preferida o la canción que escucharon alguna vez del rastrillo y que les quedó en la cabeza. La escriben, la mandan a nuestro muro del Facebook, que es alguna vez algún lugar, y se llevan estas dos entradas. Después le decimos cómo hacer para retirarla o para alcanzárselas nosotros en este caso. Buenísimo. Así que abierta la participación entonces, gente, y se van el sábado a ver esta banda que vuelve y que vale la pena verla. Yo que la vi en sus anteriores épocas. Así que, bueno, hay concurso nuevo. Hay concurso, bien ahí, a concursar entonces. Bien, ¿ganaste alguna vez algún concurso, Goli? Yo nunca gané nada. No, bueno, esto del que estaba mencionándote recién fue... Ese, lo, sí, perfecto, sí, grabaron el disco, pedazo de concurso. Ganamos, sí, sí, sí, pero ¿sabés qué? Creo que... Porque no sabíamos que era un, que no sabía que era un concurso. Si me hubiesen avisado antes, por ahí... Por ahí la guitarra decía otras cosas, sí, ¿no? Sí, la presión ahí. Sí, sí, creo que sí. Bueno, Goli, para cerrar todo este recorrido por la historia del rastrillo que propusimos para esta noche, como motivo de tu visita al bar... Tenemos un último tema más cercano, dale, digamos, a dale. La historia. Sí, sí, el tema este que hemos elegido aquí es La Murguita de Juan, que es precisamente un tema de este laburo, de lo que grabamos allá en Mendoza, uh-huh. Del Mercado del Sudor, se llama el disquito este, que es del 2006, vio la luz en el 2006. Bueno, La Murguita de Juan, y con ese tema espero poder resumir, además de las épocas por las cuales atravesamos... también resumir los estilos que tratamos de encarar y de interpretar. Perfecto, bueno, si les mostramos las tres, resumimos en tres etapas, en tres etapas. Canciones, la historia del rastrillo, les queda la cuarta por conocer, que es este sábado 17 de diciembre a las 9:21 horas, el rastrillo se presenta en Terra Firme, se acercan gente a ver qué es lo que propone ahora la banda. Andrés Goli Dufour, guitarrista, estuvo acá con nosotros y te agradecemos haber pasado por este bar. Como siempre, tenés las puertas abiertas para nuevas bandas con las cuales también puedes venir, Goli. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto y será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. ¿Querés presentar esta última canción? Esta última canción que vamos a escuchar ahora es La Murguita de Juan, dedicada a John Lennon.

Y seguimos con músicos invitados. Esta es una máquina de entrar músicos que aparte son parte ya de esta ciudad. Y en este caso tenemos justamente al cantor que los recibe cuando ustedes llegan a este pueblo, que es Pablo Ricci, a quien le doy las buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricky. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Vos ya te manejás normalmente por la ciudad, ¿no llegás? O sea... Yo vengo, sí. La tengo clara cómo llegar acá. Tenés bien claro todo, todas las calles, igual que el Goli, ya pasaron unas cuantas veces por acá. A mí me trae el viento, sí. Te trae el viento. Me venís a contar de que hay noticias, hay novedades para este fin de semana. Como vos lo dijiste, tenemos noticias de rock en esta ocasión. Uh-huh. Quería contarte a vos y a todos los radioescuchas que el sábado 17 está La Reja Rock. Uh-huh. Un evento donde van a tocar bandas en vivo. Y bueno, donde se va a juntar toda la comunidad rockera de Moreno para compartir un día de arte, aire libre, verde. Eso. Y muy buena onda. Bien, la convocatoria, bueno, para el sábado, este sábado 17, ¿a partir de qué hora más o menos hay que acercarse? 18 horas puntual, ¿sí? Empiezan a tocar las bandas, que ya te las digo si querés, te las voy diciendo. Dale, sí. Bueno, tenemos abriendo el recital Kunta Clan, es una banda de reggae de Capital Federal. Uh-huh. Tenemos la presencia de John Rambo y la Ricarda del Rock, Carácter, El Bizcocho, Los Incómodos, Ellos, uh-huh, Paladín, Cuántica y El Pronóstico Brillante de Los Giles de Goma. Cierra toda la velada. Sí, el broche de oro, los giles de goma full ahí. Bien, muchas bandas, mucha convocatoria de bandas morenenses, y también hay alguna de Capital, me dijiste ahí. Claro. Una banda de reggae. Buenísimo, buenísima idea. Sí, fantástico, un placer compartir con todos los chicos, compañeros de música. De ruta, sí, un placer estar rodeado de ellos. Perfecto, entonces arranca 18 horas aproximadamente. Aproximadamente, sí. Bien, ¿la dirección? ¿Cómo se puede llegar? Bueno, voy a pasar la dirección, es Miero y Santa Teresa de Jesús, en La Reja. Uh-huh. Y explico cómo llegar, más o menos. Dale. Sí, de la barrera, ¿cómo es que se llama la barrera que va al Club Mariano? La barrera que va al Club Mariano. La barrera que va al Club Mariano. Y al colegio. También, que está ahí cerca, el Mitre, ¿es? El Mitre, sí, exactamente. Bueno, la idea es cruzar la barrera para el lado sur, llegar a la esquina del Bartolomé Mitre, que da del lado del dique, y de ahí dos cuadras a la derecha. Y ahí estamos en Miero y Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. La Reja Rock. ¿Hay algún colectivo que te acerque? ¿Tenés idea, Pablito? ¿Lo averiguamos? El 28 te deja ahí. El 28, chico. Perfecto. Se toman el 28, gente, y los deja ahí cerquita. Se arriman. El 28 y creo que el 25 también. ¿El 25 también? ¿Cómo sí, decís? Sí. ¿Los deja cerca? Te deja cerca, sí, ese te puedes. Hay que ver por dónde agarras. A veces agarra por cualquier lado, ¿viste? El 25. Está bien. Bueno, entonces, invitamos a la gente este sábado 17 de diciembre a concurrir a La Reja Rock. Tiene alternativas de todos los gustos, porque puede ir a La Reja Rock, se puede ir después a ver al Goli y a. El Rastrillo. Y el Rastrillo. Sí, cómo no. Hasta el Terra Firme y volverse a La Reja Rock a disfrutar del fin de la noche. Ningún tipo de problema, las puertas están abiertas. Sí, siempre, se puede, sí. ¿Vale hacer esa jugada? Vale. Bien, perfecto. Gente, están invitados entonces por Pablito Ricci y por El Pronóstico Brillante de Los Giles de Goma a acercarse este sábado a La Reja Rock. Ya les explicamos más o menos cómo llegar. Y si no, pueden buscar también por Facebook. Sí, y eso. Nos pueden buscar en el Facebook, El Pronóstico Brillante de Los Giles de Goma. Uh-huh. Abren y ahí van a estar bombardeados de información de La Reja Rock. Ahí, ¿sí? Van a tener toda la data como para que puedan, sí, llegar bien. Y también los horarios y bandas. Se lo vamos a repasar. ¿Repasamos igual las bandas que van a ir? Vamos. Kunta Clan, Rambo y la Ricarda del Rock. Eso. Carácter, El Bizcocho, sí. Los Incómodos. Eso. Ellos, Paladín, Cuántica, El Pronóstico Brillante de Los Giles de Goma. Es la formación así como de un equipo histórico. Claro, sí. Del campeonato. Cuchufo, Marangoni, Maradona, están todos, ¿eh? Listo. Bueno, vamos a ir a un corte y después vamos a un tema primero. ¿Un tema, te parece, Pablito? Uy, qué ganas de escuchar un tema que tengo, loco. Vamos a escuchar. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver.

Y hay músicos que nos mandan también su información con sus fechas. Es una banda amiga que pasó también por este programa, por este bar, que son los Cuántica. Nos avisan que este jueves van a estar tocando en el ciclo Bon Appetit en Los Troncos, para que nos acerquemos, se acerquen todos aquellos que estén escuchando. Ya les brindamos unas cuantas variantes musicales para este fin de semana. Bueno, ahora tienen una más. Este jueves pueden ir a ver a los Cuántica y nos parece una buena ocasión como para dejarles alguna canción de la banda. En este caso, la canción que elegimos se llama Perfume. Este jueves entonces, en el ciclo Bon Appetit en Los Troncos, los invitamos y los invitan ellos que nos mandan su información. Los Cuántica en Bon Appetit, Los Troncos. Acérquense. Perfume les dejamos ahora. Estrella en tu pared, tu perfume. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos recorriendo esta ciudad de alguna vez, algún lugar. Volvemos al bar en donde nos cuentan que nosotros propusimos un concurso con uno de nuestros invitados musicales de la noche, que era Andrés El Goli Dufour, guitarrista de El Rastrillo, que este sábado 17 de diciembre se está presentando a las 9 de la noche en el Terra Firme de Paso del Rey. Se sorteaban dos entradas, la gente nos tenía que responder por una canción, su canción de la banda, del Rastrillo, su canción preferida, o una canción que los haya marcado, que les guste, y respondieron y han respondido bien. Martín, ¿sos vos el que trae, sos el enviado de la respuesta indicada? Soy el enviado de las buenas noticias. Sí. Y más que nada para esta persona que respondió. Sos el tipo que premia a los ganadores. ¿Te diste cuenta de eso? Me acabo de dar cuenta, soy el encargado de dar buenas noticias. La buena nueva traes. Las buenas nuevas, exactamente. Y tenemos al ganador. Sí. Que es Facu. Facu ganó. Seguidor del Rastrillo. Sí. Gran seguidor, sí, sí, porque sí. Además de cumplir con la consigna, que era elegir el tema que más le gustaba del Rastrillo, sí, puso un bonus track en Sega, porque puso Diamante del Sur, uno de los, sí, temas del Rastrillo, y, sí, además, como bonus track, mandó Chacarera Reggae, que es un tema inédito, ah, y viejo, o sea que de la banda. Dijo que el que más le gustaba a él era el inédito. Era el inédito, claro, pero por las dudas puso otro más. Ah, muy bien, entonces son... O sea, Fanático en Serio nos pone muy contentos porque es una persona que evidentemente es un seguidor del Rastrillo y va a poder estar con la banda este sábado en Terra Firme. Son méritos más que necesarios como para llevarse las dos entradas. Entonces, gran ganador, Facu se lleva dos entradas para repartirse él con quien quiera ir, con su novia, con su amigo, con su hermano, con quien quiera. A ver, dos horas por lo menos de muy buena música. Sí, sí, de una banda que vuelve y que vale la pena volver a ver. Así que bueno, Facu, la podés pasar a buscar por la radio, en lo que queda de acá hasta el sábado, que la dirección de la radio es Saavedra 80, es 81, Saavedra 81. Te acercás, venís y las buscás, que las vamos a dejar con tu nombre y un cartel bien grande como para que las agarres sin ningún tipo de problema. Son tuyas, ya son tuyas. Sí, pasá, sí, sí, y agárralas. Vas a tener que saltear un cacheo policial fuerte, sí, pero una vez superado y todas las pruebas que vamos a proponer que saltees, tendrás tus entradas para disfrutar. Va a tener el muro infernal de Marley antes de entrar. Va a tener que hacer formas con su cuerpo para pasar directamente de frente. Creo que es más, no sé, complicado. Sería más complicado. Que te pare Marley en la puerta es más difícil que el muro infernal, creo yo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, no lo asustes, dejamos con no lo un poco más de música porque nosotros ya nos tenemos que ir de este bar para ir para la plaza central de algún lugar y volvernos a nuestras casas. Así que los dejamos ahora con una canción de Divididos y después uno de los nuevos temas de Divididos, de los nuevos, ya tiene un añito el disco, pero de lo último que hizo Divididos. Sigue siendo nuevo. Los dejamos entonces con Hombre en U y después volvemos para despedirnos de esta ciudad hasta el martes próximo. Camino lento. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Sí, nos encontramos en la plaza central de algún lugar en donde nos empezamos a despedir con Martín y Leandro, mis compañeros de viaje, de ruta. Vamos yendo ya, lamentablemente hay que volver a la vida real. Es importante que tenemos que contar qué pasó con esto de la elección o digamos, la búsqueda del perfil de ministro de Educación que estábamos buscando, solicitando, que sí. Está buscando la ciudad más que nosotros. Nosotros somos un puente solamente entre la ciudad y ustedes. Así que, bueno, vamos a ir leyendo lo que nos dijo la gente, lo que nos aconsejó. Martín, ¿me querés ayudar con esto? Sí, como me encanta, vamos buenísimo. A leer. Sí. El primero de los comentarios que fue de Victoria. ¿Qué nos dijo? Que dice, apoyo la opción de Feynman, José Pablo, que José habíamos Pablo, puesto como no, opción. Sí. No, el otro no entra. Ese perfil eligió ella, porque había dos perfiles muy claro, marcados. Estaba Tinelli por un lado y el Caño y todas esas el cosas. Caño y Piquín y todas esas personas. O Feynman y sus libros y sus palabras sabias. Claro, y Victoria eligió la opción de José Pablo Feynman, pero también... Propone, y me gusta esto que proponga la gente, sí. propondría, opa, bien, ahí está, sí. Clarísimo, a Adrián Paenza. Dice, el futuro qué? Son los números, en signo de exclamación. Paenza gran matemático. Tema, claro. El tema de los números. Paenza en tres números te saca todo lo que tenés que hacer. Si llueve mañana. Sí. Me gusta ver cuando relataba fútbol Paenza, pero bien, igual. O bien. Básquet en una época. También relató todo Paenza, sí, un fenómeno. Sí, sí. Bueno, Uy, qué difícil que es este nombre. I am Maya, nos dice el futuro de su hijo en manos de Piñón Fijo. De sus hijos, o su hijo, está bien, en manos de Piñón Fijo. Quiere que él. El candidato de ella es Piñón Fijo. Sí, sí, y ya tiene canales. ¿Con pintura? Sale por la tele. Es, claro, yo creo que si votan los niños de 5 a 3 años, Piñón es serio candidato a ganar esta elección. ¿Y por qué no? Viva la democracia, nos dice ella también. ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente? El amigo Choice Noise propone a Salvador Allende Zombie. Ah, versión zombie. Versión zombie, bien. ¿Cuáles eran los requisitos para votar? No, acá realmente uno se acerca con una libreta que diga su nombre, sí. Y ya con eso hasta lo puede truchar también. Sí, ¿no? Un todavía papel que diga su nombre. No tiene ciertas cosas, no las tiene muy muy controladas, así que la votación se podía... No hay un padrón, no hay una urna. Es un tema de vagancia de la gente, cosa que... Prefiere que voten todos y no controlar nada. Bien. Así sí. Que, bien. Por ahora es así. Llegarán después gente que se encargue de poner un poco de filtro y esas cosas. Tal cual. Por ahora Choice, aparte, así. Agrega que un gran maestro como ministro de Educación sería el doctor Capusotto. Es otro de mis candidatos, nos dice. Está bien, está buena la idea. Estaría buena la idea de saber qué personaje de ¿qué personaje de Capusotto encarnaría bien como ministro de Educación? Bueno, quedará para una próxima. ¿Alguien más nos escribió? Sí, nos escribió la gente de Chirigotas K. Ah, banda, que banda. La invitamos próximamente también, sí. Que se venga para acá. Ya están invitados, absolutamente. Bueno. Ellos proponen a El Negro González Oro. Hombre de radio, bueno, dale gas. Entonces tomaron a Feynman, al Feynman que le dimos de opción como el otro, el Feynman malo. Exactamente, el Feynman, ¿es el Feynman malo el otro? Y el otro sí. Ahora, se puede diferenciar el Feynman bueno, el Feynman filósofo. Por ahí no te cae bien el Feynman filósofo tampoco, pero supongo que el otro no nos cae claro, bien a ninguno. Claro, no discriminaba entre malo y malo, para mí eran los dos malos, pero bueno, es bueno, un tema... Bueno, pero el otro es más generalizado sí, sí, el sí. Asunto. El otro es malo, pero es un hijo de... es un malo. Es un malo de verdad. Es un malo... Bien, bueno, entonces esas fueron las opiniones que tenemos, por lo menos hasta este momento. En la semana, si quieren, nos acercan alguna más. Esto no está cerrado. Nadie votó Tinelli, eso es bueno. Feynman fue elegido, poco, pero fue elegido. Y hay buenas variantes, así que veremos qué se hace con todo esto. O sea, creo que la semana que viene tenemos que seguir con esta votación. ¿Te parece? Vamos Yo a ver. Yo creo que sí. Lo veremos, se verá. El tema de las elecciones siempre es complicado, ¿viste? Hay que tener muchos claro. Fiscales, sí. ¿Viste? Yo me hicieron... Yo no me propongo. Me dieron yo no un sándwich a mí hoy y bien, o sea, me lo aguanté estas dos horas controlando todo, fiscalizando, pero también se me escapó, ¿viste? Se me escapan un par de votos. Bueno, soy así. Eso es así, Ricky. Aparte está ahora, ¿viste? Nosotros te queremos así, es muy tarde para hacer una elección, es verdad. Lo cierto es que hoy regalamos mucho y que hubo gente ganadora que ya sabe lo que tiene que hacer para retirar sus premios. Y bueno, espero que les haya gustado el recorrido de esta noche por la ciudad. La verdad, hoy tema música, tema cine, tema elección. Hoy me voy lleno de esta ciudad, tranquilo y con ganas de volver ya. Dentro de 7 días, obvio. ¿Qué les parece, como para despedirnos, escuchar una canción de John Mayer? Gran músico. Ambientar en ese clima de tranquilidad. No. O en este caso, creo que un tanto rockero, nuestro regreso. Bárbaro, me voy con John Mayer, llego bárbaro a casa, quédate tranquilo. Perfecto, gente del otro lado, los invitamos a partir del próximo martes, que sigan recorriendo con nosotros esta ciudad a partir de las 22 horas. Esperamos que tengan un buen recorrido de vuelta ustedes también, y nos vemos el próximo martes en alguna vez, algún lugar. Hasta luego.